con el concejal del FREPAM de Santa Rosa, Gustavo Estavilla. Gustavo, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola, Pablo, buen día. Saludo a todas las oyentas y oyentes de la radio. Bueno, dos o tres temitas para charlar con vos, Gustavo. Arrancamos por el tema micros. Presentaron una iniciativa desde el bloque, ahí preguntando por el estado general y la revisión técnica, sobre todo, que tienen los micros, que ahora que son de la Municipalidad de Santa Rosa. Contanos un poquito qué pedido de informes han realizado. Legislativamente no fue un pedido de informe, sino que fue una comunicación al Departamento Ejecutivo, expresando la opinión de nuestro bloque en relación a este tema que vos decías, Pali, de las verificaciones. Hemos hecho todo este tiempo, desde que se anunció la municipalización del transporte, y a la cual nosotros apoyamos sin ningún tipo de condicionamiento, sino que entendemos que era la medida correcta que tomaba el intendente, y ratificamos con nuestro voto positivo en el Consejo Deliberante. Sí. A partir de ese momento, desde nuestro rol de concejala y concejales, iniciamos la lógica, el seguimiento de cómo se estaba prestando el servicio. Con el concejal Pera fuimos en varias oportunidades a la sede del EMTU, donde están los micros, charlando con los empleados, y bueno, empezamos a ver que los colectivos, desde el momento que la municipalidad se hizo cargo, entendiendo que sí venían con un cierto desgaste lógico por el mal mantenimiento que le venía realizando autobuses, pero no se estaba realizando la puesta a punto que la que habíamos charlado en ese momento con la gente del EMTU. Así que bueno, a través de la información que es pública, comenzamos a ver la serie de deficiencias que tenían los micros, y entendemos de que es necesario que el Ejecutivo comience un plan de inversión y la puesta en funcionamiento de los colectivos, para que las vecinas y vecinos de Santa Rosa puedan tener un servicio acorde a lo que nosotros pretendemos que brinde un servicio del Estado municipal, que sea seguro y que sea eficiente. El municipio está como en una especie de encrucijada, porque los micros no son de la municipalidad, se los ha alquilado a la empresa por un tiempo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que hacer esa inversión o comprar micros nuevos ya directamente? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, esa fue una de las cosas que nosotros planteamos. Al margen de nuestro apoyo a la municipalización, nosotros marcamos algunas cosas cuando estábamos discutiendo ese tema. Y veíamos esta cuestión de la necesidad de que la municipalidad también comience a capitalizarse, entendiendo de que, o creemos que esta cuestión de la municipalización del servicio se va a ver reflejada a partir de ahora por muchísimo tiempo, ¿no? Administración tras administración. Así que entendemos que lo correcto sería que el municipio sea como una cuestión dual, ¿no? Tener cierta política de mantenimiento, lo que te decía recién, ¿no? De poner con mínimas condiciones, para que el servicio sea lo mejor posible, para que los vecinos no lo sufran, pero también tener una política a largo plazo de tratar de ir renovando, lógicamente, la flota. Yo creo que este tiempo de pandemia que vivimos y que seguramente vamos a estar viviendo por algunos meses más, podría haber sido una oportunidad para realizar las dos cosas, ¿no? Recordemos que el servicio se está prestando más que mínimo, ¿no? Con 6 unidades cubren toda la ciudad. Podrían haber aprovechado este tiempo para poner en condiciones algunas otras unidades, para ir haciendo una pequeña renovación, del parque, y también ir tomando las previsiones lógicas a largo plazo de pensar en colectivos nuevos para la empresa municipal. Gustavo, el deterioro de las unidades que son de autobuses, en realidad, ¿es de ahora? ¿Viene ya de un tiempo? ¿Antes cómo era esto? No. Es un servicio que se deteriora mucho las unidades, por lo que hemos charlado con los choferes. Autobuses realizado mantenimiento mínimo, las unidades pasaban la verificación, pero lógicamente con el paso del tiempo, cuesta más mantenerlos, ¿no? No obstante, lo que creemos sí que este tiempo a ver, me parece que faltó cierto mantenimiento un poco mayor por parte de la municipalidad para que las unidades puedan circular. No queremos cargarle absolutamente toda la responsabilidad a la nueva administración, al EMTU, para nada, pero creemos que hay responsabilidades que uno no puede desentenderse de ellas. Por eso es que pedimos, digamos, que se genere este plan para poner en orden esta cuestión. Claro, y la preocupación de ustedes también tiene que ver con el retorno de algunas estudiantes a clases presenciales. Sí, seguramente digamos, en los meses que vienen el servicio va a tener una mayor demanda, así que también, digo, esperemos que digamos, se pueda subsanar esta cuestión y las vecinas y vecinos puedan tomar el colectivo de buena manera. Está bien. Gustavo, te consulto porque en las últimas horas desde el bloque han presentado un proyecto de resolución en que están bancando el DNU, este que declara servicio público internet, telefonía celular y la televisión paga, que firmó el presidente Alberto Fernández. A ver, contanos. Sí, la verdad que estamos convencidos de que fue una medida acertada. Entendemos que, a ver, estamos en una época donde estamos hiperconectados, necesitamos, digamos, del acceso a las nuevas tecnologías todo el tiempo, y entendemos de que estos servicios, digamos, comunicación, acceso a internet, de televisión, se han declarado de un servicio público y de acceso general, nos parece una medida más correcta. Lo que nosotros por ahí queremos es que, a ver, de que no, esta cuestión no quede en la discusión solamente del tema tarifario, digo, amén de que sí queremos que todo el mundo, como usuarios y usuarios, paguemos un precio justo, digo, no excesivo por estas cuestiones, pero que sí se avance, digamos, a una discusión más de fondo del tema, ¿no? Es decir, que haya un avance democrático, digamos, en cuanto al acceso a las comunicaciones. Hablábamos recién el tema de la pandemia, también evidenció las diferencias que hay entre algunos sectores de la sociedad que, por ejemplo, en el caso de los niños y el colegio, no tenían las herramientas tecnológicas ni de conectividad necesarias para poder cumplimentar con las tareas escolares. Así que bienvenido sea que se ponga a discusión esta cuestión y que estos servicios sean considerados de acceso esencial para toda la ciudadanía. Otra que te hago, de otro tema, que surgió acá en Quermés. No sé si estás al tanto de la deuda que mantienen de tasas municipales sectores que tienen varias propiedades, o sea que no están pasándola mal y no vienen pasándola mal. ¿Estás al tanto de la millonaria deuda que tienen en tasas estos vecinos y vecinas de la ciudad? Sí, es un tema que no es nuevo. Entendemos que hay sectores de la sociedad que no pueden pagar las tasas, muchas vecinas y vecinos, a los cuales el Estado municipal tiene que darle las herramientas necesarias para que lo puedan hacer y de una forma ganar buenos contribuyentes. Otra situación es la que plantean ustedes, que en la cual estoy de acuerdo, que son aquellas personas que teniendo una capacidad de pago corroborada, no lo hacen porque básicamente no quieren. Yo entiendo que la municipalidad de ahí tiene que accionar con todos los instrumentos legales con los que cuentan para hacerse del cobro del dinero y dinero de las santarroseñas y santarroseños, entendiendo que dinero que no entra a la municipalidad en el concepto de pago de tasas significa, digamos, una deficiencia en la prestación de todos los servicios que tiene la municipalidad. ¿Están dispuestos, bueno, a acompañar, me imagino, ustedes desde el Consejo Deliberante alguna acción en el sentido este de que se les cobre? Sí. Entendemos que sí, siempre que sea tanto en beneficio de aquellas personas que queriendo pagar no lo pueden hacer, como puede ser que históricamente se hace en cada gestión algún tipo de moratoria, para aquellas, como te decía, para aquellas vecinas y vecinos que tal vez tengan intenciones de ponerse al día con sus tasas, vamos a acompañar. Y también para accionar en contra de aquellos vecinos desaprensivos que pudiendo pagar no lo hacen, también seguramente vamos a estar acompañando. Bien, bien, Gustavo, no sé si quedó algo. Si no, muchas gracias. No, la verdad es que gracias a ustedes, siempre es un gusto charlar con ustedes y a disposición. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día, Gustavo. Gracias, hasta luego. Bien, la palabra de Gustavo Estavilla, concejal del FREPAN en la